mágico. Fuiste tú mi perdición, Saori, porque a mí Marta Vadillo lo ves. ¿Qué puedo hacer? Se fue mi estrella, se anuló mi voluntad. 13 planetas marcan mi mala suerte. Tocado estoy, hasta mi sombra huye de mí. Al viento le pregunté y el silencio contestó. Si es que la quieres nombrar, tu lengua sea un cascabel. Si la quieres invocar,